Un mundo sin fin, de Ken Follett. Como prior, Filemón no era mejor que Godwin. El reto que suponía gestionar los bienes del priorato lo abrumaba. Durante la temporada en que había sido prior en funciones, Caris había confeccionado una lista de las principales fuentes de ingresos con que contaban los monjes. 1. Los arriendos. 2. Una parte de los beneficios procedentes del comercio y la industria, diezmo. 3. Las ganancias obtenidas con la explotación agraria de las tierras no arrendadas. 4. Los beneficios procedentes de los molinos harineros y demás molinos destinados a la producción. 5. Los derechos de tránsito fluviales y una parte del pescado que recogían las redes de los pescadores. 6. Los tributos de los puestos del mercado. 7. Lo recaudado mediante la aplicación de la justicia, como multas y pagos recaudados en los tribunales. 8. Los donativos hechos por peregrinos y devotos en general. 9. Los beneficios obtenidos mediante la venta de libros, agua bendita, velas, etc. Había entregado la lista a Filemón, y este se la había devuelto con un ademán airado, como si se sintiera insultado. Godwin, cuya única ventaja con respecto a Filemón consistía en aparentar cierto don de gentes, le habría agradecido el gesto, y sin decir nada habría dejado de lado el listado. Caris había introducido en el convento una nueva forma de llevar las cuentas que, cuando trabajaba para su padre, había aprendido de Buenaventura Caroli. El viejo método consistía simplemente en anotar cada operación en un rollo de pergamino, de forma que siempre pudiera consultarse. El sistema italiano, en cambio, separaba los ingresos de los gastos. Los primeros se anotaban en el lado izquierdo, los segundos en el derecho, y al final se sumaban ambas columnas por separado al pie del manuscrito. La diferencia entre ambos totales mostraba con claridad si la institución ganaba o perdía dinero. La hermana Joan lo había adoptado con entusiasmo. No obstante, cuando se ofreció a explicárselo a Filemón, este se negó de forma rotunda, pues interpretaba los ofrecimientos de ayuda como un insulto a su competencia. Solo tenía talento para una cosa, para la misma que Godwin: manipular a la gente. Con gran astucia había hecho una buena criba del nuevo grupo de monjes y había enviado al hermano Augustín, un médico de mentalidad moderna, y a otros dos jóvenes brillantes, a St. John in the Forest, para que estuvieran lejos y no pudieran cuestionar su autoridad. Pero Filemón era problema del obispo. Henry lo había nombrado prior y tendría que arreglárselas con él. Ahora la ciudad era independiente y Caris tenía su nuevo hospital. El edificio sería consagrado por el obispo el día de Pentecostés, que siempre se celebraba 7 semanas después de Semana Santa. Unos días antes, Caris trasladó todo su material y enseres a la nueva botica. Esta era lo bastante espaciosa para que 2 personas pudieran hacer uso a la vez de la mesa y preparar medicinas, mientras una tercera tomaba notas en el escritorio. Caris preparaba un vomitivo, una trituraba hierbas secas y una novicia llamada Greta copiaba en el libro de Caris cuando entró un novicio con un pequeño arcón de madera. Se trataba de Josia, un adolescente al que solían llamar Josie. El muchacho se sintió violento en presencia de 3 mujeres. «¿Dónde lo dejo?», preguntó. Cari se lo quedó mirando. «¿Qué es?». «Un arcón». «Eso ya lo veo», respondió Cari en tono paciente. Por desgracia, el hecho de que una persona fuera capaz de aprender a leer y escribir no significaba que fuera inteligente. «¿Pero qué contiene?». «Libros». ¿Y para qué me traes un arcón con libros? Me han pedido que lo haga. Al cabo de un momento, el muchacho se percató de que la respuesta era insuficiente y añadió: «Es cosa del hermano Saim». Caris alzó las cejas. «¿Saim me regala libros?». Abrió el arcón. Yossi desapareció sin responder a la pregunta. Los libros eran textos de medicina escritos en latín. Caris los hojeó. Allí estaban los clásicos: Poema de la medicina, de Avicena; Alimentos y dieta en el Corpus Hippocraticum, de Hipócrates; Sobre la constitución del arte médica, de Galeno; y De urinis, de Isaac el judío. Todos habían sido escritos hacía más de 300 años. Yossi apareció con un nuevo arcón. «¿Y ahora qué traes?». «Instrumentos médicos. El hermano Saim dice que no los toquéis, que ya vendrá él a colocarlos en el lugar apropiado». Cari se sintió decepcionada. «¿Quiere que guardemos aquí los libros y el instrumental? ¿Es que piensa trabajar aquí?». Por supuesto, Yossi no conocía las intenciones de Saim. Antes de que Cari tuviera tiempo de decir nada más, Saim se presentó acompañado de Filemón. El hombre echó un vistazo a la estancia y, sin más explicaciones, empezó a desempaquetar sus pertenencias. Retiró de una estantería unos cuantos recipientes que Caris había colocado allí y los reemplazó por libros suyos. Luego sacó los afilados cuchillos con que abría las venas y los matraces que empleaba para analizar las muestras de orina. «¿Piensas pasar mucho tiempo en el hospital, hermano Saim?», preguntó Caris en tono neutro. Filemón respondió por él. Era evidente que esperaba la pregunta con deleite. «¿Y dónde si no?», le espetó. Su tono expresaba indignación, como si Caris se hubiera opuesto de antemano. «Esto es un hospital, ¿verdad? Y Saim es el único médico del priorato. ¿Quién sino él va a tratar a los enfermos?». De pronto, la sala dejó de parecer espaciosa. Antes de que Caris pudiera responder, apareció un extraño. «El hermano Thomas me ha dicho que me presente aquí», dijo. «Soy Jonas Powderer, de Londres». El visitante era un hombre de unos 50 años, que llevaba un abrigo bordado y un bonete de pieles. Caris captó su disposición a sonreír y su carácter afable, y supuso que vivía de las ventas que hacía. El hombre le estrechó la mano y, echando un vistazo a la cámara, asintió con aprobación al ver las ordenadas hileras de tarros y frascos etiquetados. «Esto es digno de contemplar», opinó. «Nunca había visto una botica tan completa fuera de Londres». «¿Sois médico, señor?», preguntó Filemón en tono cauteloso al no conocer el rango de Jonas. «Soy boticario. Regento un establecimiento en Smithfield, cerca del hospital de San Bartolomé. Aunque me esté mal decirlo, es el negocio más importante de toda la ciudad». Filemón se tranquilizó. Un boticario no pasaba de ser un mercader, alguien muy inferior a un prior según la jerarquía. Con un ligero desdén preguntó: «¿Y qué trae por aquí al mayor boticario de Londres?». «He venido con la intención de obtener una copia de La Panacea de Kingsbridge». «¿De qué?». Jonas esbozó una sonrisa de complicidad. «Vos cultiváis la humildad, padre prior, pero yo sé que esta monja lo ha copiado aquí mismo, en la botica». «¿El libro?», se extrañó Caris. «Eso no es ninguna panacea». «Pero contiene la cura de todas las enfermedades». Caris advirtió que en la afirmación había cierta lógica. «¿Cómo sabes de su existencia?». «He viajado mucho en busca de extrañas hierbas e ingredientes mientras mis hijos se hacían cargo de la botica. Una vez conocí a una monja de Southampton que me mostró una copia del libro. Ella lo llamaba La Panacea y me explicó que se había escrito en Kingsbridge». «¿La hermana Claudia?». «Sí, le rogué que me prestara el libro solo el tiempo suficiente para poder copiarlo, pero no estaba dispuesta a desprenderse de él». «La recuerdo bien. Claudia había acudido en peregrinación a Kingsbridge y se había alojado en el convento, donde se había volcado para atender a las víctimas de la peste, sin velar en absoluto por su propia seguridad. En agradecimiento, Caris le había entregado el libro». «Es una obra extraordinaria», alabó Jonas con efusión, «y está escrita en inglés». «Está pensada para las personas laicas que se dedican a sanar y no saben mucho latín. No existe un libro igual en ningún idioma». «¿Tan raro es?» «Lo que es raro es la forma en que está organizado», exclamó Jonas con entusiasmo. «En lugar de estar ordenado por los humores corporales o los tipos de enfermedad, los capítulos hacen referencia a los síntomas. Así, según el paciente esté aquejado de dolor de estómago, hemorragia, fiebre, diarrea o congestión nasal, lo único que hay que hacer es consultar la página apropiada». Filemón, impaciente, intervino. «Seguro que eso basta a los boticarios y a su clientela». Jonas aparentó no haber percibido el ligero tono burlón. «Supongo, padre prior, que vos sois el autor de esa obra de valor incalculable». «Claro que no», respondió. «Entonces, ¿quién...?» «Lo escribí yo», confesó Caris. «¿Una mujer?», se extrañó Jonas admirado. «¿Pero de dónde obtuviste toda la información? Prácticamente nada de todo eso aparece en otros textos». «Los textos antiguos nunca me han parecido especialmente útiles, Jonas. La primera persona que me enseñó a preparar medicinas fue una sabia mujer de Kingsbridge llamada Matty. Por desgracia tuvo que abandonar la ciudad por miedo a que la sometieran a un juicio por brujería. Luego aprendí más cosas de la madre Cecilia, que fue priora antes que yo. Sin embargo, lo difícil no es reunir recetas y métodos de curación. Quien más, quien menos conoce muchísimos. Lo difícil es distinguir los tratamientos efectivos de las meras patrañas. Lo que yo hice fue confeccionar durante años un diario donde anotaba los efectos de cada uno de los tratamientos que aplicaba. En el libro incluí solo los que había comprobado que funcionaban con mis propios ojos una y otra vez». «Me maravilla estar hablando contigo en persona. Tendrás una copia de mi libro. Me halaga que alguien haya recorrido tan larga distancia por él». Abrió un armario. «Este estaba destinado al priorato de St. John in the Forest, pero pueden esperar a que se haga otra copia». Jonas lo tomó como si de un objeto sagrado se tratara. «Te estoy sumamente agradecido». Sacó una suave bolsa de piel y se la entregó a Caris. «Como prueba de mi gratitud, acepta un modesto regalo de mi familia para las monjas de Kingsbridge». Caris abrió la bolsa y extrajo de ella un pequeño objeto envuelto en lana. Cuando lo destapó, descubrió que se trataba de un crucifijo de oro con incrustaciones de piedras preciosas. La codicia hizo brillar los ojos de Filemón. Caris se quedó estupefacta. «Es un regalo muy caro», exclamó. Pero enseguida se dio cuenta de que las palabras no resultaban muy elegantes, y añadió: «Es un gesto extraordinariamente generoso por parte de tu familia, Jonas». El hombre hizo un ademán para quitarle importancia. «Gracias a Dios gozamos de prosperidad». «Todo eso a cambio de los remedios de unas cuantas ancianas», comentó Filemón con envidia. «Ah, padre prior, entiendo que vos estéis por encima de cosas como esta», respondió Jonas. «Nosotros no aspiramos a tener vuestro nivel intelectual y no tratamos de entender los humores corporales. Igual que un niño se succiona el corte del dedo porque le alivia el dolor, a nosotros nos basta con saber que los tratamientos que administramos funcionan. Dejamos para mentes más privilegiadas el averiguar cómo y por qué ocurren las cosas. Lo que Dios creó nos resulta demasiado misterioso para sentir gusto por comprenderlo». A Caris le pareció que Jonas hablaba con una ironía finísima que apenas podía ocultar. Vio que una disimulaba una sonrisa. También Sain captó el trasfondo burlón y sus ojos centellearon con rabia. Filemón, en cambio, no lo notó y el halago pareció aplacarlo. En su rostro se dibujó una mirada maliciosa y Caris dedujo que estaba tratando de encontrar un modo de atribuirse parte del mérito y así hacerse también con algún crucifijo adornado con piedras preciosas. La Feria del Vellón empezó el día de Pentecostés, como siempre. Era un día en que solía haber mucha actividad en el hospital, y ese año no fue ninguna excepción. Las personas ancianas se sentían mal después del largo viaje hasta la feria. Los recién nacidos y los niños tenían diarrea por culpa de una comida y unas aguas a las que no estaban habituados. Y los adultos consumían demasiado alcohol en las tabernas y acababan teniendo problemas y causándoselos a los demás. Por primera vez, Caris pudo separar a los pacientes en dos grupos: el cada vez menos numeroso de enfermos de peste y el de los afectados por enfermedades infecciosas como los trastornos estomacales o la viruela, eran acomodados en el nuevo edificio, bendecido por el obispo ese mismo día por la mañana. Las víctimas de accidentes y peleas eran atendidas en el viejo hospital, para que no corrieran riesgo alguno de contagio. Atrás habían quedado los días en que una persona entraba al priorato con un dedo dislocado y moría por culpa de una pulmonía. La crisis se desencadenó el lunes de Pentecostés. Por la tarde, temprano, Caris se encontraba en la feria. Había salido a dar una vuelta después de cenar. El ambiente era tranquilo comparado con el de hacía años, cuando centenares de visitantes y millares de ciudadanos atestaban no solo el recinto de césped de la catedral, sino también las calles principales. No obstante, ese año la feria tuvo más éxito del esperado tras no haberse celebrado el año anterior. Caris suponía que la gente era consciente de que la peste parecía estarse extinguiendo. Los que habían sobrevivido se consideraban invulnerables, aunque en realidad unos lo eran y otros no, pues la epidemia continuaba cobrándose víctimas mortales. El paño de Max Weber era el tema de conversación de la feria. Los nuevos telares diseñados por Merzin no solo eran más rápidos, sino que también hacían más fácil tejer motivos complejos. Ya había vendido la mitad de las existencias. Caris estaba hablando con Max cuando empezó la pelea. La mujer la estaba poniendo en un apuro al asegurar, tal como había hecho muchas veces antes, que sin Caris seguiría siendo una tejedora sin dinero. Ella estaba a punto de desmentirlo como de costumbre cuando oyeron unos gritos. Caris reconoció de inmediato el fuerte sonido de la voz de unos jóvenes en actitud agresiva. Procedía de cerca de un barril de cerveza que se encontraba a unos 30 metros de distancia. Los gritos no tardaron en aumentar de volumen y una mujer se puso a chillar. Caris acudió corriendo al lugar de los hechos con la esperanza de poder interrumpir la riña antes de que las cosas se salieran de madre. Por desgracia, llegó un poco tarde. Hacía rato que la reyerta estaba en pleno apogeo. Cuatro de los mayores alborotadores de la ciudad se enfrentaban encarnizadamente a un grupo de campesinos, identificables por sus prendas rústicas, que con toda probabilidad procedían de la misma aldea. Una atractiva joven, que era sin duda quien había chillado, se esforzaba por separar a dos hombres que se estaban asestando puñetazos mutuamente sin piedad alguna. Uno de los muchachos de la ciudad había sacado un cuchillo y los campesinos contaban con pesadas palas de madera. Cuando Caris llegó, más personas se habían unido a ambos bandos. Se volvió hacia Match, que la había seguido. «Envía a alguien a buscar a Mungo Constable lo más rápido posible. Es probable que esté en el sótano de la sede del gremio». Match se marchó a toda prisa. La pelea se estaba poniendo fea. Varios de los muchachos de la ciudad empuñaban sendos cuchillos. Uno de los campesinos yacía en el suelo y el brazo no cesaba de sangrarle, y otro seguía peleando a pesar del tajo que tenía en la cara. Ante la mirada de Caris, otros dos muchachos de la ciudad la emprendieron a puntapiés con el campesino tendido en el suelo. Caris vaciló un instante, pero enseguida avanzó hacia el muchacho más cercano y lo aferró por la camisa. «Willy Backerson, detente ahora mismo», gritó con la voz más autoritaria de que fue capaz. Y casi surtió efecto. Willy, sorprendido, se alejó de su adversario y miró a Caris con expresión de culpabilidad. Ella abrió la boca para volver a hablar, pero en ese mismo instante recibió un violento palazo en la cabeza que con toda seguridad iba dirigido a Willy. Le dolía como un demonio. Se le nubló la visión y perdió el equilibrio, y lo siguiente que notó fue que caía al suelo. Aturdida yació allí tumbada, tratando de recobrar la lucidez, mientras todo a su alrededor parecía dar vueltas. Entonces alguien la asió por debajo de los brazos y la arrastró lejos de allí. «¿Estás herida, madre Caris?» La voz le resultaba familiar, pero no era capaz de identificarla. Al fin se espabiló y se puso en pie con esfuerzo y la ayuda de su rescatadora, a quien ya pudo reconocer. Se trataba de Meg Robbins, la robusta vendedora de cereales. «Solo estoy un poco atontada», respondió Caris. «Tenemos que impedir que esos muchachos se maten». «Ya han llegado los alguaciles. Mejor será que dejemos que lo hagan ellos». En efecto, allí estaba Mungo, junto con 6 o 7 ayudantes. Todos blandían sendas porras. Se introdujeron en la pelea y empezaron a golpear cabezas a diestro y siniestro. Causaban tanto daño como los iniciadores de la pelea, pero su presencia sirvió para confundir a los contendientes. Los muchachos se quedaron perplejos y algunos huyeron a toda prisa. En pocos segundos la refriega hubo terminado. «Meg, ve corriendo al convento y haz venir a la hermana Una. Dile que traiga vendas», ordenó Caris. Meg se fue a toda prisa. Los que pudieron marcharse por su propio pie lo hicieron enseguida. Caris empezó a examinar a los que quedaban. Un joven campesino que había recibido una cuchillada en el estómago trataba de sujetarse las tripas. Había pocas esperanzas para él. El muchacho del tajo en el brazo sobreviviría si Caris lograba detener la hemorragia. Se despojó del cinturón, lo enrolló en la parte superior del brazo del joven y apretó hasta ver que solo fluía un hilillo de sangre. «Manténlo así», le pidió, y se dirigió a uno de los muchachos de la ciudad que parecía haberse roto varios huesos de la mano. A Caris seguía doliéndole la cabeza, pero hizo caso omiso. Una apareció junto con varias monjas más. Al cabo de unos instantes, Matthew Barber acudió con sus enseres y entre los dos curaron a los heridos. Siguiendo las instrucciones de Caris, unos cuantos voluntarios recogieron a los que estaban peor y los trasladaron al convento. «Llevadlos al viejo hospital, no al nuevo», les ordenó. Estaba arrodillada y al incorporarse se sintió mareada. Se asió a Una para recuperar el equilibrio. «¿Qué te ocurre?», le preguntó Una. «Estoy bien, será mejor que vayamos al hospital». Se abrieron paso a través de los puestos del mercado hasta el viejo hospital. Nada más entrar, se dieron cuenta de que ninguno de los heridos se encontraba allí. Caris empezó a renegar. «Esos zopencos los han llevado al lugar equivocado», dijo. Y llegó a la conclusión de que la gente tardaría un tiempo en darse cuenta de la importancia de la diferenciación. Se dirigió junto con Una al nuevo edificio. Para acceder al claustro había que atravesar un amplio pasaje abovedado. En el mismo momento en que ellas entraban, los voluntarios salían. «Los habéis traído al lugar equivocado», exclamó Caris enojada. «Pero, madre Caris», protestó uno. «No discutas, no hay tiempo que perder», soltó ella con impaciencia. «Limitaos a llevarlos al viejo hospital». Al entrar en el claustro vio que alguien llevaba al chico del brazo herido a una cámara en la que sabía que había 5 afectados de peste. Atravesó a toda prisa el patio cuadrangular. «¡Deteneos!», gritó furiosa. «¿Se puede saber qué estáis haciendo?». Un hombre le respondió: «Cumplen mis instrucciones». Caris se detuvo y miró alrededor. Quien había hablado era el hermano Sain. «No digas tonterías», le espetó. «Lo han herido con un cuchillo. ¿Es que quieres que muera de peste?». Un ligero rubor afluyó al redondo rostro del hombre. «No pienso someter mi decisión a tu criterio, madre Caris». Era una respuesta estúpida y Caris la pasó por alto. «Esos muchachos están heridos y deben mantenerse alejados de los enfermos de peste. Si no, se contagiarán. Me parece que estás demasiado exaltada. Te aconsejo que vayas a acostarte. ¿Acostarme? Carrie se sintió indignada. Acabo de vendarles las heridas a esos muchachos y aún tengo que examinarlos con detenimiento, pero no aquí. Gracias por atender la urgencia, madre. Ahora deja que examine a fondo a los pacientes. ¡Idiota! ¡Vas a matarlos! Por favor, sal del hospital hasta que te hayas calmado. No puedes echarme de aquí, estúpido. Este hospital se ha construido gracias al dinero de las monjas. Yo soy quien manda aquí. ¿De verdad? Preguntó él con descaro. Carrie se dio cuenta de que, a diferencia de ella, Saim había previsto lo que estaba sucediendo. Estaba alterado, pero mantenía las emociones bajo control. Se enfrentaba a un hombre que había trazado un plan. Hizo una pausa que aprovechó para pensar con rapidez. Miró alrededor y se percató de que tanto las monjas como los voluntarios observaban la escena, aguardando a ver cómo se resolvía. «Tengo que atender a los muchachos», dijo. «Mientras nosotros nos peleamos, ellos se están desangrando y pueden morir. Vamos a adoptar una solución provisional», prosiguió en voz más alta. «Dejad a todo el mundo donde está, por favor». Hacía una temperatura cálida y no era preciso que los pacientes estuvieran a cubierto. «Primero tengo que ver qué necesitan, luego ya decidiré dónde los acostamos». Los voluntarios y las monjas conocían y respetaban a Carrie, mientras que Saim era nuevo allí, por eso la obedecieron con presteza. Saim sabía que Carrie lo había derrotado, y a su rostro afloró una expresión completamente enfurecida. «Yo no puedo hacerme cargo de los pacientes en estas circunstancias», concluyó, y se marchó con paso airado. Carrie se quedó de piedra. Al ofrecerse a adoptar una solución provisional, había tratado de preservar su amor propio, pero en ningún momento se le había ocurrido que él pudiera marcharse y abandonar a los heridos en un arranque de mal genio. Lo apartó enseguida de su mente y empezó a examinar otra vez a los heridos. Durante las siguientes horas, se mantuvo ocupada lavando heridas, cosiendo cortes, administrando bálsamos calmantes y sirviendo bebidas reconfortantes. Matthew Barber trabajaba a su lado, inmovilizando huesos rotos y recolocando articulaciones dislocadas. Matthew ya estaba en la cincuentena, pero su hijo Luke lo ayudaba con igual destreza. La tarde refrescaba y empezaba a anochecer cuando acabaron. Se sentaron junto a la pared del claustro para descansar. La hermana Joan les sirvió unas jarras de sidra fría. Carrie seguía padeciendo dolor de cabeza. Al mantenerse ocupada, no le había prestado atención. Sin embargo, ahora volvía a molestarle. Decidió acostarse pronto. Mientras se tomaban la sidra, apareció el joven Josie. «Monseñor Obispo solicita que acudáis a verlo al palacio del prior cuando os sea más conveniente, madre priora». Carrie gruñó malhumorada. «Dile que iré inmediatamente», respondió. Y en voz más baja añadió: «Será mejor que acabe con esto cuanto antes». Se terminó la bebida y se puso en marcha. Recorrió el césped con paso cansino. Como ya anochecía, los puesteros estaban recogiendo sus cosas, tapaban la mercancía y cerraban con llave los baúles. Atravesó el cementerio y entró en el palacio. El obispo Henry estaba sentado a la cabeza de la mesa. El canónigo Claude y el arcediano Lloyd se encontraban junto a él. Philemon y Saim también estaban presentes. Arzobispo, el gato de Godwin, estaba sentado en el regazo de Henry con aire pretencioso. «Por favor, siéntate», la invitó el obispo. Carrie se sentó al lado de Claude, quien con amabilidad le dijo: «Pareces cansada, madre Carrie. Me he pasado toda la tarde curando a unos muchachos estúpidos que se habían enzarzado en una dura pelea. Y encima, he recibido un golpe en la cabeza. Ya nos han contado lo de la pelea». «Y lo de la discusión en el nuevo hospital», añadió Henry. «Supongo que por eso estoy aquí». «Sí. Si se ha creado un nuevo espacio, ha sido precisamente para separar a los pacientes con enfermedades contagiosas. Ya sé cuál es el motivo de la discusión, la interrumpió Henry. El hombre se dirigió al grupo. Caris ha ordenado que los que habían resultado heridos en la pelea fueran trasladados al viejo hospital. Pero Saim ha revocado sus órdenes y ambos se han enzarzado en una disputa muy indecorosa delante de todo el mundo. «Os presento mis disculpas, monseñor», dijo Saim. Henry hizo caso omiso de sus palabras. «Antes de proseguir, quisiera dejar una cosa clara». El hombre volvió la mirada de Saim a Caris y de esta otra vez a Saim. «Yo soy el obispo y, ex oficio, el abad del priorato de Kingsbridge. Tengo el derecho y el poder de daros órdenes y vuestro deber es obedecerme. ¿Lo aceptas así, hermano Saim?» Saim agachó la cabeza. «Sí». Henry se volvió hacia Caris. «¿Y tú, madre priora?» Era evidente que sus palabras no admitían discusión. Henry estaba en su completo derecho de exigir obediencia. «Sí», respondió Caris, con la confianza de que Henry no fuera tan estúpido de hacer que unos gamberros heridos contrajeran la peste. «Permitidme que exponga los argumentos», prosiguió Henry. «El nuevo hospital se construyó con el dinero de las monjas según el plan detallado de la madre Caris. Su intención era proporcionar cobijo a las víctimas de la peste y a otras personas afectadas por enfermedades que, según ella, pueden transmitirse a las sanas. Cree imprescindible separar a los dos tipos de pacientes y siente que tiene derecho a insistir en que se cumpla su plan cualesquiera que sean las circunstancias. ¿Es eso cierto, madre?» «Sí». El hermano Saim no se encontraba aquí cuando Caris concibió su plan, así que no pudimos pedirle opinión. No obstante, ha dedicado 3 años a estudiar medicina en la universidad y ha obtenido un título. Él señala que Caris no tiene formación. Y, aparte de lo que ha aprendido por experiencia, conoce pocas cosas sobre la naturaleza de las enfermedades. El hermano Saim es un médico cualificado. De hecho, es el único médico del priorato e incluso de Kingsbridge. «Exacto», respondió Saim. «¿Cómo podéis decir que no tengo formación?», saltó Caris. «Después de todos los años que llevo atendiendo a los pacientes...» «Guarda silencio, por favor», la interrumpió Henry alzando la voz. Y algo en su tono tranquilo hizo que Caris se callara. «Estaba a punto de mencionar tu historial de servicio. Has ejercido aquí un trabajo de un valor inestimable. Eres ampliamente reconocida por tu dedicación durante la epidemia de peste que aún dura. Tu experiencia y tus conocimientos prácticos no tienen precio. Gracias, obispo». Por otra parte, Saim es sacerdote, titulado universitario y además un hombre. El saber que aporta es esencial para el correcto funcionamiento del hospital del priorato. No queremos perderlo. «Algunas eminencias universitarias aprueban mis métodos», aseguró Caris. «Podéis preguntarle al hermano Austin». «El hermano Austin ha sido trasladado a St. John in the Forest», terció Philemon. «Y ya sabemos por qué», soltó Caris. El obispo intervino. «La decisión me corresponde tomarla a mí, no a Austin, ni a las eminencias universitarias». Caris se dio cuenta de que no estaba preparada para un enfrentamiento semejante. Se sentía agotada. Le dolía la cabeza y no era capaz de pensar con claridad. Se encontraba en plena lucha de poder y no tenía ninguna estrategia. De haber sido plenamente consciente de ello, no habría acudido en cuanto el obispo la había avisado. En lugar de eso, se habría ido a la cama. El dolor de cabeza habría remitido. Y por la mañana se habría despertado fresca y no habría ido a encontrarse con Henry hasta haber trazado un plan de ataque. ¿Era ya demasiado tarde para eso? «Monseñor», dijo, «esta noche no me siento en condiciones de proseguir con la conversación. Tal vez podamos dejarlo para mañana. Seguro que me sentiré mejor». «No es necesario», respondió Henry. Ya hemos oído cuál es la queja de Sain y conocemos tu punto de vista. Además, me marcharé al amanecer. Cari se dio cuenta de que el hombre ya había tomado una determinación y nada de lo que ella dijera cambiaría las cosas. Pero ¿cuál era su decisión? ¿Por qué se decantaba? No tenía ni idea y estaba demasiado cansada para hacer nada excepto permanecer sentada y escuchar lo que le deparaba el destino. «El género humano es débil», empezó Henry. «Tal como dice el apóstol San Pablo, vemos las cosas a través de un cristal, con poca nitidez. Erramos, nos equivocamos de camino y razonamos mal. Necesitamos ayuda. Por eso Dios nos ha dado la Iglesia, al Papa y al clero, para guiarnos porque nuestros propios recursos son falibles e insuficientes. Si actuamos según nuestra forma de pensar, nos equivocaremos». Debemos consultar a quien tiene autoridad. Parecía que iba a respaldar a Sain, concluyó Caris. ¿Cómo podía ser tan estúpido? Pero la cuestión es que lo era. El hermano Sain ha estudiado los antiguos textos sobre medicina en la universidad, bajo la supervisión de sus profesores. Y la Iglesia aprueba la trayectoria de su preparación. Debemos aceptar la autoridad de dicha preparación y, en consecuencia, la del hermano Sain. Su juicio no puede someterse al de una persona sin estudios, por muy valiente y admirable que ésta sea. Las decisiones de él deben prevalecer. Caris se sentía tan cansada y enferma que casi se alegró de que hubiera terminado la reunión. Sain había vencido. Ella había perdido, y todo cuanto deseaba era dormir. Se puso en pie. «Siento darte un disgusto, madre Caris», se disculpó Henry. Su voz se iba apagando a medida que ella se alejaba. Oyó que Filemón decía: «¡Qué comportamiento tan insolente!» «Déjala ir», respondió Henry en tono tranquilo. Caris llegó a la puerta y salió de la cámara sin volverse. Mientras atravesaba con paso lento el cementerio, comprendió el verdadero significado de lo ocurrido. Sain era el responsable del hospital y ella tendría que someterse a sus órdenes. No separarían a los diferentes tipos de pacientes, ni tampoco utilizarían mascarillas, ni se lavarían las manos con vinagre. Los enfermos perderían más fuerzas aún por culpa de las sangrías. Las purgas debilitarían aún más a los hambrientos. Las heridas se cubrirían con cataplasmas hechas con excrementos de animales para que el cuerpo produjera pus. Nadie se preocuparía de la limpieza ni de renovar el aire. Hablaba consigo misma mientras atravesaba el claustro, subía la escalera y entraba al dormitorio hasta llegar a su alcoba. Se tendió en la cama boca abajo, le martilleaba la cabeza. Había perdido a Mercin, había perdido el hospital. Lo había perdido todo. Los golpes en la cabeza podían resultar mortales, lo sabía muy bien. Tal vez se durmiera y nunca más volviera a despertarse. Tal vez eso fuera lo mejor. Los árboles del huerto de Mercin habían sido plantados en la primavera de 1349. Un año después, la mayoría habían arraigado y empezaban a despuntar en forma de preciosas hojas esparcidas. Dos o tres luchaban por salir adelante, y solo uno estaba, sin duda, muerto. No esperaba que ninguno diera fruto todavía. Sin embargo, para su sorpresa, en julio, un precoz ejemplar presentaba una docena de diminutas peras de color verde oscuro, por el momento pequeñas y duras como piedras, pero que auguraban estar maduras en otoño. Un domingo por la tarde se las mostró a Lola, quien se negó a creer que llegaran a convertirse en los ácidos y jugosos frutos que adoraba. Ella creía, o fingía creer, que Mercin le estaba gastando una de sus bromas. Cuando él le preguntó de dónde pensaba que venían las peras maduras, la niña se lo quedó mirando llena de reproche y le respondió: «¡Pues del mercado, tonto!». También ella maduraría un día, pensó. Aunque le costaba imaginarse su cuerpo huesudo adoptando la sinuosa y delicada forma de la silueta de una mujer. Se preguntaba si algún día le daría nietos. En el presente tenía 5 años, por lo que para ese día podían faltar tan solo unos 10 más. Tenía el pensamiento puesto en la madurez cuando vio que Filipa avanzaba hacia él por el huerto. Y le llamó la atención el gran tamaño y la redondez de sus senos. No solía visitarlo a plena luz del día, y se preguntó qué debía de llevarla por allí. Por si alguien los estaba observando, la saludó con un simple beso en la mejilla, de los que daría un cuñado sin suscitar comentarios. La mujer parecía turbada, y Mertin se apercibió que durante los últimos días se había mostrado más reservada y pensativa de lo habitual. En el momento en que ella se sentó a su lado en el césped, él dijo: «¿Qué te ronda por la cabeza?». «Nunca he sabido dar las noticias con delicadeza», respondió ella. «Estoy embarazada». «¡Santo Dios!». Mertin estaba demasiado impresionado para reprimir su reacción. «¿Me extraña porque me dijiste...?». «Ya lo sé, estaba convencida de que era demasiado mayor». «Hace unos cuantos años mi ciclo menstrual es irregular. Últimamente ya no lo tenía y creía que era definitivo. Pero esta mañana he estado vomitando y me duelen los pezones». «Me han llamado la atención tus senos en cuanto has entrado en el huerto. ¿Lo sabes con certeza?». «Me he quedado embarazada 6 veces antes de esta. He tenido 3 hijos y 3 abortos. Conozco muy bien la sensación. No cabe duda». Mertin sonrió. «Bueno, eso quiere decir que vamos a tener un hijo». Ella no le devolvió la sonrisa. «No te alegres tanto. No has pensado en las consecuencias. Estoy casada con el conde de Shiring y no he dormido con él desde octubre. De hecho, no vivimos juntos desde febrero. Y ahora resulta que en julio estoy embarazada de 2 o 3 meses». Tanto él como el mundo entero sabrán que el hijo no es suyo y que la condesa de Shiring ha cometido adulterio. «¿Pero no te... matará? Bien mató a Tilly, ¿verdad?». «Dios mío, sí, lo hizo. Pero... y si me mata, es posible que también mate a mi hijo». Mertin iba a decir que eso no era posible, que Ralph no sería capaz de algo semejante. Pero sabía que sí lo era. «Tengo que decidir qué voy a hacer», dijo Filipa. «No creo que debas tratar de interrumpir el embarazo con pócimas. Es demasiado peligroso». «No lo haré». «Así que tendrás al niño». «Sí, pero ¿qué ocurrirá después?». «Supón que te alojas en el convento y que mantienes a la criatura en secreto. El lugar está lleno de niños a los que han acogido por causa de la epidemia de peste. Lo que no es posible mantener en secreto es el amor maternal. Todo el mundo se daría cuenta de que dedico especial atención al niño y Ralph me descubriría». «Tienes razón». «Podría marcharme, desaparecer. Londres, York, París, Aviñón. No le diría a nadie a dónde voy. Así Ralph no podría ir tras de mí». «Yo iría contigo». «Entonces no podrías terminar la torre. Y tú echarías de menos a Odila». La hija de Filipa se había casado con el conde David hacía 6 meses. Mertin se imaginaba lo difícil que resultaría para Filipa abandonarla. Además, la verdad era que le dolería muchísimo tener que renunciar a la torre. Desde que era adulto, se había pasado la vida deseando construir el edificio más alto de toda Inglaterra, y ahora que lo había empezado, le partiría el corazón tener que renunciar al proyecto. Al pensar en la torre, se acordó de Caris. La intuición le decía que una nueva así la dejaría desolada. Hacía semanas que no la veía. Había permanecido enferma en cama tras sufrir un golpe en la cabeza durante la Feria del Vellón, y a pesar de que estaba recuperada por completo, ya no salía casi nunca del priorato. Suponía que debía de haber salido perdiendo en alguna lucha de poder, pues ahora era el hermano Sain quien dirigía el hospital. El embarazo de Filipa también supondría para Caris un duro golpe. La mujer añadió: «Odila también está embarazada». «¿Tan pronto? ¡Qué buena noticia! Pero entonces aún tienes más motivos para no exiliarte y renunciar a volver a verlos a ella y a tu nieto. No puedo salir corriendo, ni tampoco puedo esconderme. Aunque si no hago nada, Ralph me matará. Tiene que haber alguna manera de resolverlo, concluyó Mercin. Solo se me ocurre una cosa. Mercin se la quedó mirando y se dio cuenta de que ya había meditado la cuestión a fondo. No le había contado el problema hasta disponer de una solución. Sin embargo, antes de revelársela, se había asegurado de demostrarle que ninguna de las opciones obvias resultaba factible, lo cual significaba que el plan que había trazado no iba a gustarle. «Dímela», respondió Mercin. «Tengo que hacer que Ralph crea que el hijo es suyo». «Pero entonces tendrás que...» «Sí». «Ya». La idea de que Philippa se acostara con Ralph disgustaba sobremanera a Mercin. No era solo una cuestión de celos, aunque algo de eso había. Lo que más le molestaba era lo mal que se sentiría ella al tener que hacerlo. A Philippa Ralph le repugnaba física y emocionalmente, y Mercin comprendía muy bien ese sentimiento, a pesar de que no lo compartía. Había convivido con la brutalidad de Ralph durante toda su vida, pero era su hermano y eso no cambiaría hiciera lo que hiciese. Con todo, se ponía enfermo al pensar que Philippa iba a verse obligada a mantener relaciones sexuales con el hombre a quien más odiaba en el mundo. «Preferiría dar con una solución mejor», dijo. «Yo también». Mercin la miró fijamente. «Ya lo has decidido, ¿no?» «Sí». «Pues lo siento de veras». «Yo también lo siento». «¿Crees que funcionará? ¿Conseguirás seducirlo?» «No lo sé», respondió ella. «Tendré que intentarlo». La catedral era simétrica. El taller del maestro albañil se encontraba en el extremo oeste, en la baja torre del lado norte, y daba al pórtico norte. En la torre pareja del sudoeste había una cámara de igual tamaño y forma que daba al claustro, donde se guardaban enseres de poco valor que se utilizaban en contadas ocasiones. Allí estaban los trajes y los objetos simbólicos usados en la escenificación de los misterios, junto con una serie de cosas no muy útiles. Candeleros de madera, cadenas oxidadas, cacharros de arcilla rajados, y un libro cuyas páginas de papel vitela se habían podrido con los años y las palabras escritas en él con tanto esmero habían dejado de ser legibles. Mercin se encontraba allí comprobando la verticalidad de la pared, para lo que había colocado en la ventana un puntero de plomo colgado de una larga cuerda, cuando hizo un descubrimiento. En la pared había grietas. Las grietas no necesariamente eran señal de mal estado. Su verdadera causa debía ser interpretada por un experto. Todos los edificios se movían y las aberturas podían significar tan solo que la estructura se estaba adaptando al cambio. A Mercin le pareció que la mayoría de las grietas de aquel desván eran inocuas. Sin embargo, había una cuya forma le extrañó. No parecía normal. Al observarla por segunda vez, descubrió que alguien había aprovechado una de las aberturas naturales para aflojar una pequeña piedra. Mercin la retiró. Enseguida cayó en la cuenta de que acababa de dar con un escondite. El espacio que la piedra ocultaba era utilizado por un ladrón. Extrajo los objetos uno a uno. Había un broche femenino con una gran piedra verde, una hebilla de plata, una manteleta de seda y un manuscrito que contenía un salmo. En el fondo encontró el objeto que le dio la pista sobre la identidad del malhechor, pues era lo único de lo allí contenido que no tenía valor monetario alguno. Se trataba de un simple trozo de madera pulida cuya superficie mostraba unas letras grabadas que rezaban M:PHMN:AMAT. La M era una inicial. Amat era la palabra latina equivalente a ama, y PHMN debía de significar Filemón. Alguien cuyo nombre empezaba por M, fuera hombre o mujer, había amado a Filemón en un tiempo y le había regalado el objeto que él había escondido junto con sus joyas robadas. Desde niño se rumoreaba que Filemón tenía la mano muy larga, Las cosas que lo rodeaban solían desaparecer, y parecía que allí era donde las ocultaba. Merthyn se lo imaginaba acudiendo a aquel lugar solo, tal vez de noche, para retirar la piedra y recrearse contemplando su botín. Sin duda se trataba de un tipo de enfermedad. No obstante, nunca se habían oído rumores acerca de que Philemon tuviera amantes. Igual que Godwin, su mentor, parecía ser uno de los pocos hombres con escasas necesidades sexuales. Sin embargo, en algún momento alguien se había enamorado de él y él conservaba su recuerdo. Merthyn volvió a colocar los objetos en el lugar exacto donde los había encontrado. Tenía buena memoria para ese tipo de cosas. Luego devolvió la piedra a su sitio y, pensativo, salió del taller y bajó por la escalera de caracol. A Ralph le sorprendió que Philippa regresara a casa. El verano estaba resultando lluvioso y ese día, extrañamente, hacía un tiempo estupendo, por lo que le habría gustado salir a cazar halcones. Sin embargo, para su enojo, no podía hacerlo. La siega estaba a punto de empezar y la mayoría de los 20 o 30 apoderados, administradores y alguaciles del condado requerían verlo con urgencia. Todos tenían el mismo problema. Las mieses maduraban y no había suficientes hombres y mujeres para recolectarlas. Él no podía ayudarlos. Había hecho todo lo posible para llevar ante el tribunal a los jornaleros que desobedecían las ordenanzas y abandonaban las aldeas en busca de retribuciones más altas. Sin embargo, los pocos a los que había podido dar caza habían pagado la multa con sus ahorros y se habían vuelto a marchar, por lo que sus administradores tendrían que contentarse. No obstante, todos deseaban explicarle sus problemas y no le quedó más remedio que escucharlos y dar su aprobación a las soluciones provisionales que proponían. La entrada estaba abarrotada. Había administradores, caballeros y hombres de armas. También unos cuantos sacerdotes y una docena o más de sirvientes que se habían dejado caer por allí. Cuando todos guardaron silencio, Ralph oyó a los grajos en el exterior. El estridente sonido que emitían parecía una advertencia. Alzó la cabeza y vio a Philippa en la puerta. La mujer se dirigió en primer lugar a los sirvientes. «Marta, en esa mesa aún quedan restos de la cena. Vea por agua caliente y límpiala ahora mismo. Dicky, acabo de ver el corcel favorito del conde, manchado de barro que parece de ayer, y tú mientras te dedicas a tallar un trozo de madera. Vuelve al establo, que es donde tienes que estar, y almoházalo. Tú, muchacho, llévate de aquí a ese cachorro. Acaba de orinarse en el suelo. El único perro al que se le permite la entrada a la casa es al mastín del conde, ya lo sabes». Los sirvientes se pusieron en movimiento. Incluso aquellos a los que no se había dirigido encontraron de súbito algo que hacer. A Ralph no le importó que Philippa diera órdenes a los sirvientes. Sin una señora que los hiciera espabilarse, se habían vuelto unos perezosos. La mujer se acercó a él y le hizo una gran reverencia que solo resultaba apropiada tras una ausencia prolongada. No lo obsequió con un beso. Él respondió en tono neutro. «No lo esperaba». «No tendría que haber hecho ningún viaje», dijo Philippa de mal humor. Ralph gruñó para sus adentros. «¿Qué te trae por aquí?», le preguntó. «Fuera lo que fuese, sería motivo de tribulaciones, estaba seguro». «Es por culpa del señorío Enixby». Philippa contaba con unas pocas propiedades que le pertenecían exclusivamente. Unas cuantas aldeas de Gloucestershire que le pagaban tributo a ella en lugar de al conde. Ralph sabía que desde que vivía en el convento, los administradores de esas aldeas acudían a visitarla al priorato de Kingsbridge y que le rendían cuentas a ella de sus deudas. Sin embargo, Insby era una excepción. El señorío le pagaba a él su tributo y él se lo transfería a ella. Por desgracia, se le había olvidado hacerlo desde que se marchara. «¡Maldita sea!», exclamó él. «Se me ha ido de la cabeza». «No pasa nada», respondió ella. «Tienes muchas cosas de qué ocuparte». La frase resultaba sorprendentemente conciliadora. Philippa subió a sus aposentos privados y él volvió al trabajo. En medio año de separación había mejorado un poco, pensó Ralph, mientras otro administrador enumeraba los campos cuyos cereales estaban madurando y se lamentaba de la falta de segadores. Sin embargo, esperaba que no pensara quedarse mucho tiempo. Acostarse junto a ella por las noches era como hacerlo al lado de una vaca muerta. Ella volvió a aparecer a la hora de cenar. Se sentó al lado de Ralph y durante la cena conversó amablemente con varios de los caballeros que estaban de visita. Se comportó con tanta frialdad y reserva como siempre. No traslucía ningún afecto, ningún sentimiento, de hecho. Pero Ralph no observó rastro del odio implacable y glacial que le había demostrado tras la boda. Había desaparecido, o bien lo había enterrado en lo más hondo de su ser. Cuando terminó la cena, volvió a retirarse y lo dejó compartiendo la bebida con los caballeros. Él se planteó la posibilidad de que pensara regresar para siempre, pero al fin descartó la idea. Nunca lo amaría, ni siquiera le caía bien. Lo único que sucedía era que la larga ausencia había aplacado el resentimiento que sentía. Probablemente el estado afectivo subyacente no cambiaría jamás. Dio por hecho que estaría durmiendo cuando él subiera. Sin embargo, para su sorpresa, se encontraba ante el escritorio, vestida con un camisón de color marfil, y una única vela proyectaba su tenue luz sobre sus facciones orgullosas y su espesa cabellera morena. Frente a ella había una larga carta escrita con letra de niña que Ralph supuso que era de Odila, la actual condesa de Monmouth. Philippa estaba respondiéndole. Como la mayoría de las aristócratas, solía dictar las cartas de negocios a un amanuense, pero las personales las escribía ella misma. Ralph entró en el retrete. Al cabo de un momento salió y se quitó las prendas exteriores. En verano solía dormir en tiradillas. Philippa terminó de escribir la carta, se puso en pie y volcó el bote de tinta sobre el escritorio. Se apartó de un salto, pero era demasiado tarde. La tinta se había vertido hacia donde ella estaba y una gran mancha negra había ensuciado su claro camisón. Soltó un reniego. A Ralph la escena le pareció graciosa. Philippa era tan remilgada que verla salpicada de tinta resultaba de lo más divertido. Ella vaciló un instante antes de quitarse el camisón. Ralph se sorprendió. Philippa no solía despojarse de las prendas con presteza, por lo que dedujo que la mancha la había desconcertado. Contempló su cuerpo desnudo. Durante su estancia en el convento había ganado algo de peso. Sus pechos estaban más grandes y torneados que antes. Su vientre mostraba un pequeño pero perceptible abombamiento, y sus caderas lucían un atractivo y sinuoso ensanchamiento. Para su asombro, se sintió excitado. Ella se inclinó para empapar la tinta del suelo embaldosado con el camisón hecho un fardo. Sus pechos se bamboleaban mientras frotaba las baldosas. Se dio media vuelta y Ralph obtuvo una buena vista de su generoso trasero. De no ser porque la conocía bien, habría pensado que trataba de provocarlo. Pero Philippa nunca había tratado de provocar a nadie, y menos a él. Tan solo se sentía incómoda y violenta, y eso aún hacía más emocionante el hecho de contemplar su desnudez mientras limpiaba el suelo. Habían pasado varias semanas desde la última vez que había estado con una mujer, una ramera de Salisbury, que no lo había satisfecho. Para cuando Philippa se incorporó, él tenía una erección. Ella lo vio observándola. «No me mires», dijo, «vete a la cama». Y lanzó la manchada prenda a la cesta de la ropa sucia. A continuación se dirigió al ropero y levantó la tapa. Había dejado allí la mayor parte de la indumentaria al marcharse a Cambridge, pues no se consideraba correcto vestir con ostentación viviendo en un convento, ni siquiera tratándose de una huésped rica. Encontró otro camisón. Ralph la recorrió de arriba abajo con la mirada mientras sacaba la prenda. Al contemplar sus senos erguidos y el montículo cubierto de oscuro vello que formaba a su sexo, se quedó boquiabierto. Ella observó su mirada. «No me pongas la mano encima», le advirtió. Si no hubiera dicho nada, probablemente Ralph se habría acostado dispuesto a dormir. Sin embargo, su pronto rechazo le dolió. Soy el conde de Shiring y tú eres mi esposa, le espetó. Te pondré la mano encima siempre que me apetezca. No te atrevas, lo amenazó ella y se volvió para ponerse el camisón. Eso lo enfureció. Mientras levantaba la prenda para pasársela por la cabeza, le dio una palmada en el trasero. El golpe sobre la piel desnuda resultó fuerte, y Ralph fue consciente de haberle hecho daño. Philippa dio un respingo y soltó un grito. «Demasiado tentador para no atreverse a ponerle la mano encima», dijo él. La mujer se volvió dispuesta a protestar, pero, en un gesto súbito, Ralph le propinó un puñetazo en los labios. El golpe hizo retroceder y caer al suelo a Philippa. Se llevó las manos a la boca y notó que la sangre se colaba entre sus dedos. No obstante, se encontraba tendida de espaldas, desnuda y despatarrada, y Ralph observó el triángulo de vello en el punto de unión de sus muslos y la abertura ligeramente separada que parecía invitarlo. Se abalanzó sobre ella. Philippa trató de zafarse con movimientos frenéticos, pero él era más corpulento y más fuerte, y venció su resistencia sin esfuerzo. Un instante después ya la había penetrado. La notó seca, lo cual aún lo excitó más. Todo terminó muy deprisa. Él se dejó caer a su lado, jadeando. Al cabo de un momento la miró. Tenía la boca ensangrentada. Ella no le devolvió la mirada, tenía los ojos cerrados. Sin embargo, a Ralph le pareció que su rostro mostraba una expresión peculiar. Meditó unos instantes hasta que logró entenderlo y entonces aún se sintió más desconcertado. La mujer mostraba una expresión triunfal. Merthyn supo que Philippa había regresado a Kingsbridge porque vio a su doncella en la posada Bell. Esperaba que su amante acudiera a visitarlo aquella misma noche y se sintió decepcionado al ver que no era así. Pensó que, sin duda, Philippa debía de sentirse incómoda. Ninguna dama se sentiría a gusto después de hacer lo que ella había hecho, por muy buenos motivos que tuviera y por mucho que el hombre al que amaba lo supiera y lo comprendiera. Pasó otra noche sin que apareciera. Al día siguiente era domingo y estaba seguro de que la vería en la iglesia, pero ella no asistió al oficio. Resultaba insólito que un noble se saltara una misa de domingo. ¿Qué era lo que la mantenía apartada? Tras el oficio, Merthyn hizo que Lola volviera a casa junto con Arn y Em, y él atravesó el césped hasta el viejo hospital. En la planta superior había 3 alcobas para los huéspedes importantes. Subió por la escalera exterior. En el pasillo se encontró de frente con Caris. Ella no se molestó en preguntarle qué estaba haciendo allí. «La condesa no quiere que la veas, pero deberías hacerlo», le aconsejó. Merthyn observó el curioso modo de expresarse. No le había dicho «la condesa no quiere verte», sino «la condesa no quiere que la veas». Se fijó en que Caris llevaba un cuenco que contenía un trapo manchado de sangre. El miedo le atenazó el corazón. «¿Qué sucede?» «Nada serio», lo tranquilizó Caris. «La criatura está ilesa». «Gracias a Dios». «Supongo que tú eres el padre». «Por favor, no permitas que nadie te oiga nunca decir eso». Ella parecía triste. «Y pensar que, con todos los años que tú y yo estuvimos juntos, solo concebí una vez». Él apartó la mirada. «¿En qué alcoba se encuentra?» «Perdona que te haya hablado de mí. Ya sé que soy lo que menos te interesa. Lady Philippa está en la alcoba central». Merthyn captó en su voz la aflicción apenas refrenada y guardó silencio un instante, a pesar de la inquietud que sentía por Philippa. Tomó el brazo de Caris. «Por favor, no creas que no me intereso por ti», dijo. «Siempre me ha preocupado lo que pudiera ocurrirte y si eras o no feliz». Ella asintió y las lágrimas asomaron a sus ojos. «Ya lo sé», respondió. «Soy una egoísta. Ver a ver a Philippa». Merthyn dejó a Caris y entró en la alcoba central. Philippa se encontraba arrodillada en el reclinatorio y le daba la espalda. Él interrumpió sus plegarias. «¿Te encuentras bien?» La mujer se puso en pie y se volvió hacia él. Tenía el rostro desfigurado. Sus labios estaban hinchados, presentaban un tamaño 3 veces superior al habitual y llenos de costras. Dedujo que Caris le había limpiado la herida, de ahí que llevara un trapo manchado de sangre. «¿Qué ha ocurrido?», le preguntó. «¿Puedes hablar?». La mujer asintió. «Me cuesta, pero sí». Parecía mascullar las palabras, pero se la entendía. «¿Hasta qué punto estás malherida?». «Tengo un aspecto horrible, pero no es grave. Por lo demás estoy bien». Él la abrazó y ella apoyó la cabeza en su hombro. Mercin permaneció así un rato, estrechándola entre sus brazos, hasta que ella se echó a llorar. Entonces le acarició el pelo y la espalda mientras ella se estremecía entre sollozos. «Ya está», le dijo, y la besó en la frente, pero no trató de acallarla. Poco a poco el llanto remitió. «¿Puedo besarte en los labios?», preguntó. Ella asintió. «Con cuidado». Él los rozó suavemente con los suyos. Notó un sabor de almendras. Caris le había aplicado aceite en las heridas. «Cuéntame lo ocurrido», le pidió. «Ha funcionado. Lo he engañado. Seguro que creerá que el hijo es suyo». Él le acarició la boca con la yema del dedo. «Te lo ha hecho él. No te enfades. Traté de provocarlo y lo conseguí. Puedes estar contento de que me golpeara». «¿Contento? ¿Por qué?». «Porque cree que tuvo que obligarme a hacerlo. Está convencido de que no me habría prestado a ello si no hubiera hecho uso de la violencia. No se imagina siquiera que tuviera intención de seducirlo y nunca sospechará la verdad. Eso quiere decir que estoy a salvo y nuestro hijo también». Mercin le puso la mano en el vientre. «¿Por qué no has venido a verme? ¿Con este aspecto? Quiero estar contigo y con mayor motivo si estás herida». Alzó la mano hasta su busto. «Además, te he echado de menos». Ella lo apartó. «No puedo ir de mano en mano como una ramera». «¿Ah?». Mercin no se lo había planteado de ese modo. «¿Lo comprendes?». «Creo que sí». Entendía que una mujer se sintiera sucia por eso, a pesar de que a un hombre lo llenara de orgullo hacer exactamente lo mismo. «¿Pero por cuánto tiempo...?». Ella exhaló un suspiro y se alejó. «No es cuestión de tiempo». «¿Qué quieres decir?». «Hemos convenido en decirle a todo el mundo que el hijo es de Ralph, y yo me he asegurado de que él así lo crea. Querrá educarlo personalmente». Mercin se sintió consternado. No lo había pensado con detenimiento, pero suponía que seguirías viviendo en el priorato. «Ralph no permitirá que su hijo sea criado en un convento, y menos si resulta ser un niño». «¿Y qué piensas hacer? ¿Volver a El Castle?». «Sí». El niño aún no era nada, no era una persona, ni siquiera era un ser completo. No era más que un pequeño abultamiento en el vientre de Filipa. Con todo, para Mercin, la noticia representó un duro golpe. Lola se había convertido en la gran ilusión de su vida, y la perspectiva de tener otro hijo había suscitado en él un gran entusiasmo. Por lo menos todavía disfrutaría de la compañía de Filipa durante algún tiempo. «¿Cuándo te marcharás?», le preguntó. «Enseguida», respondió ella. Filipa observó la expresión del rostro de él y las lágrimas asomaron a sus ojos. «No soy capaz de expresar cuánto lo siento, pero me parecería que obro mal al hacer el amor contigo pensando volver junto a Ralph. Me ocurriría lo mismo si se tratara de otro hombre. El hecho de que seáis hermanos simplemente lo agrava». Los ojos de Mercin se empañaron de lágrimas. «¿Quieres decir que lo nuestro ha terminado? ¿Ya?». Ella asintió. «Aún tengo que contarte una cosa más. Hay otra razón por la cual no podemos volver a ser amantes. He confesado mi adulterio». Mercin sabía que Filipa contaba con un confesor particular, tal como correspondía a una noble de alto rango. Desde su llegada a Kingsbridge, Este había vivido con los monjes y ellos habían agradecido su presencia allí, pues daba categoría a su bajo estatus. Ahora ella le había explicado que tenía un amante. Mercín esperaba que el hombre fuera capaz de guardar el secreto de confesión. «He recibido la absolución, pero no puedo seguir pecando», dijo Filipa. Mercín asintió. Tenía razón. Ambos habían pecado. Ella había traicionado a su marido y él a su hermano. Sin embargo, ella tenía un buen motivo. La habían obligado a casarse. Él, en cambio, no tenía excusa. Una bella mujer se había enamorado de él y él le había correspondido a pesar de no tener derecho a hacerlo. El profundo dolor y la amargura que ahora sentía por la pérdida era la consecuencia lógica de tal comportamiento. Se la quedó mirando. Los fríos ojos de un verde agrisado, la boca herida, el cuerpo maduro, y se dio cuenta de que la había perdido. Tal vez nunca hubiera sido suya. En cualquier caso, lo que habían hecho estaba mal y ahora había terminado. Trató de decirle algo, de despedirse, pero la emoción atenazaba su garganta y no fue capaz de articular palabra. Las lágrimas le nublaban la vista. Se dio media vuelta, buscó a tientas la puerta y, sin saber cómo, consiguió salir de la alcoba. Una monja caminaba por el pasillo llevando una cantarilla. No pudo ver de quién se trataba, pero reconoció la voz de Caris cuando ésta le dijo: «Mercín, ¿estás bien?». Él no respondió. Avanzó en dirección opuesta, atravesó la puerta y bajó la escalera exterior. Se echó a llorar abiertamente, sin importarle quién pudiera verlo, mientras recorría el césped de la catedral, descendía por la calle principal y cruzaba el puente hasta su isla. El mes de septiembre de 1350 resultó frío y lluvioso, pero a pesar de todo, se respiraba un clima de euforia. Mientras las húmedas gavillas de trigo se acumulaban en los campos cercanos, en Kingsbridge tan solo una persona murió de la peste. Se trataba de Marge Taylor, una costurera de 60 años. Nadie contrajo la enfermedad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Parecía haber desaparecido, pensó Mercín con alegría, por lo menos de momento. La antigua iniciativa migratoria que atraía a los campesinos inquietos hasta la ciudad había dado un giro durante la epidemia, pero ahora volvía a empezar. Llegaban a Kingsbridge y se alojaban en casas desiertas, las arreglaban y pagaban el arriendo al priorato. Algunos abrieron nuevos negocios como tahonas, cervecerías o fábricas de velas, que sustituyeron a los más antiguos, desaparecidos al morir los propietarios y sus herederos. En calidad de mayordomo, Mercín había facilitado las cosas a los que querían abrir tiendas o puestos en el mercado al poner fin al interminable proceso para la obtención del permiso impuesto por el priorato. El mercado semanal se llenó de animación. Una a una, Mercín arrendó las tiendas, las casas y las tabernas que había construido en la isla de los leprosos. Los inquilinos eran emprendedores recién llegados o bien comerciantes que buscaban un emplazamiento mejor para sus negocios. El camino que atravesaba la isla y unía los dos puentes se había convertido en una extensión de la calle principal y, por consiguiente, en una zona comercial, tal como Mercín había previsto 12 años antes, cuando todo el mundo pensaba que estaba loco al aceptar la árida peña como parte de la retribución por su trabajo en el puente. El frío se fue recrudeciendo, y una vez más, el humo de los millares de chimeneas flotaba sobre la ciudad en una nube baja de color pardo. La gente, sin embargo, seguía trabajando y comprando, comiendo y bebiendo, jugando a los dados en las tabernas y yendo a la iglesia los domingos. La sede del gremio celebró el primer banquete de Nochebuena desde que la cofradía gremial obtuviera la categoría de hermandad municipal. Mercín invitó al prior y a la priora, quienes, a pesar de no tener ya poder para decidir si los mercaderes debían ser o no aceptados en el gremio, seguían contándose entre los ciudadanos de mayor importancia. Filemón acudió. Caris, en cambio, declinó la invitación, pues últimamente se había recluido hasta un punto preocupante. Merthyn se sentó junto a Madge Webber. La mujer se había convertido en la mercadera más rica y la mayor empleadora de Kingsbridge, tal vez incluso de todo el condado. Ella era la suplente del mayordomo y, con toda probabilidad, habría llegado a ocupar su puesto si no resultara tan poco habitual que una mujer desempeñara esa función. Entre muchos otros negocios, Merthyn poseía un taller en el que se fabricaban los telares de pedal que habían mejorado la calidad del paño escarlata de Kingsbridge. Madge compraba más de la mitad de la producción, y muchos mercaderes con iniciativa procedentes de lugares tan lejanos como Londres acudían a encargar el resto. Los telares funcionaban gracias a una maquinaria compleja que debía elaborarse con esmero y montarse con gran precisión, por lo que Merthyn tuvo que contratar a los mejores carpinteros disponibles. Con todo, vendía el producto final por más del doble de lo que le había costado la elaboración, y aún así, la gente no veía la hora de entregarle el dinero. Muchas personas le habían aconsejado que se casara con Madge, pero la idea no complacía ni al uno ni al otro. Ella no había vuelto a encontrar a alguien que ocupara el lugar de Mark, el hombre con presencia de gigante y carácter de santo. Madge siempre había sido achaparrada y últimamente había engordado todavía más. En la cuarentena se estaba convirtiendo en una de esas mujeres con aspecto de barril, cuyo cuerpo presentaba la misma anchura desde los hombros hasta el trasero. Comer y beber bien eran ahora sus placeres favoritos, pensó Merthyn al verla zamparse un pedazo de jamón al jengibre con salsa de manzana y ajo. Eso y ganar dinero. Al final de la comida tomaron un ponche llamado Hipocras. Madge se echó un buen trago, eructó y se sentó más cerca de Merthyn en el banco. «Tenemos que hacer algo con el hospital», dijo. «¿Por qué?» Merthyn no estaba al tanto de que hubiera problemas. «Ahora que la epidemia de peste se ha extinguido, creo que a la gente no le hará mucha falta». «Pues claro que hará falta», respondió ella con convencimiento. «La gente sigue padeciendo fiebres y dolores de vientre y enfermando por tumores. Hay mujeres que desean tener hijos y no pueden, o que presentan complicaciones durante el parto. Los niños sufren quemaduras y se caen de los árboles. Los hombres son arrojados al suelo por sus caballos y reciben cuchilladas de sus enemigos, o bien sus enojadas esposas les abren la cabeza». «Ya te entiendo», dijo Merthyn, divertido por la verborrea de la mujer. «Entonces, ¿cuál es el problema?» «Nadie querrá volver a ingresar en el hospital. La gente no siente simpatía por el hermano Sain, y lo más importante, no confía en sus conocimientos. Mientras aquí hacíamos frente a la epidemia, él estaba en Oxford leyendo los textos antiguos. Además, sigue prescribiendo remedios como las sangrías y las succiones con ventosa en las que ya nadie cree. Quieren que sea Caris quien los atienda, pero ella nunca se deja ver». «¿Y qué hace la gente cuando cae enferma si no va al hospital?» «Van a ver a Matthew Barber, a Silas Pozcari o a Marla Wisdom, que se ha establecido en la ciudad recientemente y está especializada en trastornos femeninos». «¿Y qué es lo que te preocupa?» «Empiezan a correr rumores acerca del priorato. Si los ciudadanos no reciben ayuda de los monjes y monjas, ¿por qué van a seguir pagando para que se construya la torre?» «Ah, ¿con qué se trata de eso?» La torre era un proyecto inmenso. Era imposible que un solo individuo lo financiara. La única forma de cubrir los gastos era sumando las aportaciones del monasterio y del convento y los fondos de que se disponía en la ciudad. Si ésta dejaba de contribuir, la viabilidad del proyecto peligraba. «Ya lo comprendo», dijo Merthyn preocupado. «Es un problema». Para la mayoría de los ciudadanos, aquel había sido un buen año, pensó Caris, mientras asistía al oficio del día de Navidad. La gente se estaba acostumbrando a la devastación provocada por la epidemia con una rapidez asombrosa. A pesar de causar terribles sufrimientos y estar a punto de acabar con la vida civilizada, la enfermedad les había proporcionado la oportunidad de reorganizarse. Según sus cálculos, casi la mitad de la población había sucumbido, Sin embargo, uno de los efectos resultantes era que los campesinos que quedaban se dedicaban a labrar solo las tierras más fértiles, de modo que cada uno de ellos producía más. A pesar de la ordenanza de los jornaleros y de los esfuerzos de nobles, como el conde Ralph, porque ésta se cumpliera, Caris agradecía ver que la gente continuaba trasladándose allí, donde los jornales eran más altos, que también solían ser los lugares donde la tierra resultaba más productiva. Los cereales abundaban y los rebaños de vacas y ovejas volvían a aumentar. El convento estaba en pleno florecimiento, y desde que, tras la desaparición de Godwin, Caris se ocupaba tanto de los asuntos de los hermanos como de los de las monjas, el monasterio gozaba del momento de mayor prosperidad en los últimos 100 años. El dinero atraía dinero, y la algidez del campo traía más negocios a las ciudades, de modo que los artesanos y los tenderos de Kingsbridge empezaban a vivir con la opulencia de antaño. Mientras las monjas salían de la iglesia al haber terminado el servicio, el prior Philemon se dirigió a ella. «Tengo que hablar contigo, madre priora. ¿Te vienes a mi casa?» En según qué momento, Caris habría accedido por cortesía a su petición sin vacilar. Pero las cosas habían cambiado. «Lo siento, pero no», se negó. Él se sonrojó al instante. «No puedes negarte a hablar conmigo». «¿No lo hago? Solo me niego a acudir a tu palacio. Me niego a que me obligues a acudir ante ti como si de un subordinado se tratara. ¿De qué quieres que hablemos?» «Del hospital. Hemos recibido quejas». «Pues habla con el hermano Sain. Él es quien lo dirige, como bien sabes». «¿Es que no hay forma de hacerte entrar en razón?» exclamó exasperado. «Si Sain pudiera solucionarlo, estaría hablando con él y no contigo». Se encontraban en el claustro de los monjes. Caris estaba sentada en el bajo muro que rodeaba el patio cuadrangular y la piedra estaba fría. «Podemos hablar aquí. ¿Qué tienes que decirme?» Philemon estaba enojado, pero se dio por vencido. Se colocó frente a ella, de modo que era él quien parecía un subordinado. «Los ciudadanos están descontentos con el hospital», dijo. «No me sorprende. Merthyn vino a quejarse durante la comida de Navidad en la sede del gremio. La gente ya no viene aquí, sino que va a ver a charlatanes como Silas Pozkery. Ese hombre es tan charlatán como Sain». Philemon se dio cuenta de que varios novicios se habían congregado alrededor y estaban escuchando la discusión. «Fuera de aquí», les ordenó. «Id a vuestras celdas». Los muchachos se marcharon a toda prisa. Philemon se dirigió a Caris. «Los ciudadanos piensan que deberías estar en el hospital». «Y yo también, pero no estoy dispuesta a seguir los métodos de Sain. Sus remedios, en el mejor de los casos, no sirven para nada, y la mayoría de las veces empeoran el estado de los pacientes. Por eso la gente ya no acude al hospital cuando cae enferma». «En tu nuevo hospital hay tan pocos pacientes que lo estamos utilizando como hospicio. ¿No te importa?» El comentario burlón surtió efecto. Caris tragó saliva y apartó la mirada. «Me parte el corazón», dijo en voz baja. «Pues entonces vuelve y llega a un acuerdo con Sain. Al principio, cuando llegaste, trabajabas a las órdenes de los monjes médicos. El hermano Joseph era el médico que dirigía el hospital y había recibido la misma formación que Sain». «Tienes razón. En aquella época ya teníamos la impresión de que los monjes hacían más mal que bien, pero por lo menos podíamos trabajar juntos. La mayor parte de las veces ni siquiera los avisábamos. Hacíamos lo que nos parecía que era mejor. Y cuando ellos acudían, no siempre seguíamos sus instrucciones al pie de la letra». «No es posible que creas que se equivocaban siempre». «No, a veces curaban a los enfermos. Recuerdo que una vez Joseph abrió el cráneo de un hombre y drenó el líquido acumulado que le provocaba unos dolores de cabeza insoportables. Fue impresionante». «Pues haz lo mismo ahora». «No es posible. Sain acabó con ello, ¿no lo recuerdas? Trajo sus libros y su instrumental a la botica y tomó el mando del hospital. Estoy segura de que tú lo apoyaste. De hecho, es probable que fuera idea tuya. Por la expresión de Philemon, dedujo que estaba en lo cierto. Los dos os confabulasteis para echarme y lo conseguisteis. De modo que ahora tenéis que ateneros a las consecuencias. Podemos volver al sistema antiguo. Haré que Sain se marche. Caris negó con la cabeza. Hay otras cosas que han cambiado. He aprendido mucho de la epidemia de peste y estoy más segura que nunca de que los métodos de los médicos pueden resultar mortales. No pienso matar a nadie por haber adquirido un compromiso contigo. No te das cuenta de lo mucho que está en juego. Philemon mostraba una expresión algo petulante. Eso quería decir que detrás de aquello había otros motivos. Caris se preguntaba por qué había sacado el tema a colación. No era propio de él preocuparse por la buena marcha del hospital. Nunca había mostrado demasiado interés por la curación de los enfermos. Lo único que le importaba era lo que servía para favorecer su situación personal y proteger su frágil orgullo. «Muy bien», accedió. «¿Qué jugada maestra tienes preparada?» «Los ciudadanos comentan que van a dejar de financiar la nueva torre. ¿Por qué van a dar más dinero a la catedral si no reciben lo que esperan de nosotros? Además, ahora Kingsbridge es un burgo, y aunque yo sea el prior, no puedo obligarlos a contribuir». «¿Y si no pagan?» «Tu querido Mercin tendrá que abandonar su proyecto preferido», concluyó Philemon con aire triunfal. Caris dedujo que aquella era la jugada maestra. De hecho, había habido un tiempo en que la noticia le habría afectado, pero ya no. «Mercin ya no es mi querido, ¿es que no lo sabes? También te encargaste de acabar con eso». Una expresión de pánico demudó el semblante de Philemon. «Pero el obispo se ha volcado en esa torre. No puedes poner el proyecto en riesgo». Caris se puso en pie. «¿En serio?», dijo. «¿Por qué no?». Se dio media vuelta y se dispuso a regresar al convento. Philemon se quedó atónito y empezó a gritarle. «¿Cómo puede ser tan desconsiderada?». Caris estuvo a punto de no hacerle caso, pero cambió de opinión y decidió explicárselo. Se dio media vuelta. «Ya lo ves, todo cuanto amaba me fue arrebatado», dijo con frialdad. «Cuando uno lo ha perdido todo...». Empezaba a desmoronarse, pero se esforzó por continuar. «Cuando uno lo ha perdido todo, ya no le queda nada más que perder». La primera nevada cayó en enero. Formaba un gran manto sobre el tejado de la catedral. Desdibujaba la delicada forma de las agujas y ocultaba los rostros de los ángeles y de los santos tallados en la puerta oeste. La obra de albañilería realizada en los cimientos de la torre se había cubierto con paja para aislar la recién colocada argamasa y protegerla de las heladas, por lo que ahora la nieve formaba una capa sobre esta. En el priorato había 4 hogares. Por supuesto, en la cocina estaban los fogones, motivo por el cual era el lugar de trabajo preferido por las novicias. En la catedral, en cambio, no había lumbre alguna, y allí era donde los monjes y las monjas pasaban 7 u 8 horas al día. El motivo más frecuente de incendios en las iglesias solía ser que algún monje desesperado había entrado con un brasero y una chispa había alcanzado el techo de madera. Cuando no estaban en la iglesia ni trabajando, los monjes y las monjas se encontraban paseando o leyendo en el claustro, es decir, al aire libre. La única comodidad que les estaba permitida era una pequeña cámara anexa al claustro, donde en los días de clima más severo se encendía una hoguera. Durante cortos espacios de tiempo, podían resguardarse en la cámara en lugar de permanecer todo el rato en el claustro. Como de costumbre, Caris hacía caso omiso de las reglas y las tradiciones, y permitía que las monjas llevaran medias de lana en invierno. No creía que a Dios le hiciera ninguna falta que sus sirvientes sufrieran sabañones. Al obispo Henry le preocupaba tanto la situación del hospital, o mejor dicho, el peligro que corría la construcción de la torre, que se desplazó desde Shiring hasta Kingsbridge en plena nevada. Acudió en charrete, un robusto carro de madera con una lona impermeabilizada y asientos mullidos. El canónigo Claude y el arcediano Lloyd lo acompañaban. Se detuvieron en el palacio del prior solo el tiempo necesario para secar sus vestiduras y tomar una reconfortante copa de vino antes de convocar a una reunión de emergencia a Philemon, Sain, Caris, Una, Mercin y Match. Caris sabía que sería una pérdida de tiempo, pero acudió de todas formas. Resultaba más fácil ir que negarse, pues habría pasado el rato en el convento respondiendo a las interminables súplicas, órdenes y amenazas. Contempló los copos de nieve que caían frente a las ventanas empañadas, mientras el obispo resumía, en tono monótono, una situación de discrepancia por la que ella no sentía el menor interés. La crisis ha sido desencadenada por la actitud desleal y rebelde de la madre Caris, sentenció Henry. Eso la movió a contestar. Trabajé durante 10 años en el hospital, dijo. Mi trabajo y el de la madre Cecilia antes que el mío nos valió la popularidad entre los ciudadanos. Señaló al obispo con gesto grosero. Vos habéis hecho que eso cambie. No tratéis de culpar a nadie más. Vos os sentasteis en esa silla y anunciasteis que el hermano Sain dirigiría en adelante el hospital. Pues ahora tenéis que ateneros a las consecuencias de esa decisión estúpida. «Tu obligación es obedecerme», exclamó él con un chillido cargado de frustración. «Eres una monja, hiciste los votos». El sonido estridente sobresaltó a Arzobispo, el gato, que se levantó y salió de la cámara. «Ya lo sé», dijo Caris. «Y eso me coloca en una situación insufrible». Habló sin haberlo pensado previamente, pero a medida que pronunciaba las palabras, se daba cuenta de que no eran irreflexivas. De hecho, eran el fruto de meses de meditación. «No puedo seguir sirviendo a Dios en estas condiciones», prosiguió con voz tranquila, pero con el pulso acelerado. «Por eso he decidido renunciar a los votos y abandonar el convento». Henry se puso en pie. «No lo harás», gritó. «No te eximo de los votos sagrados». «Pues espero que Dios sí lo haga», dijo con desdén apenas disimulado. Eso provocó aún más la ira del obispo. «La idea de que pueden hacerse tratos con Dios a título individual es una herejía. Ya hemos tenido bastante charlatanería desde la epidemia de peste. ¿Y no os parece que eso es culpa de que, durante la epidemia, cuando la gente acudía a la iglesia en busca de ayuda, descubrían que el prior y los monjes...» Miró a Philemon. «¿Habían huido como unos cobardes?» Henry alzó una mano para aplacar la indignación de Philemon. «Tal vez seamos falibles, pero sea como sea, solo a través de la iglesia y los clérigos pueden los hombres y mujeres acercarse a Dios». «Seguro que vos lo creéis así», respondió Caris. «Pero eso no significa que sea cierto». «Eres perversa». El canónigo Clot intervino. «Considerándolo todo, monseñor obispo, no servirá de nada que os enfrentéis a Cari en público». Dirigió a esta una sonrisa cordial. Siempre se había mostrado predispuesto a ayudarla desde el día en que ella lo había sorprendido besando al obispo y no había dicho nada al respecto. Su actual negativa a cooperar contrasta con los muchos años de dedicación, a veces heroica. La gente la aprecia mucho. «¿Pero qué ocurrirá si la eximimos de los votos?», dijo Henry. «¿Cómo resolveremos el problema?». En ese punto Mercin intervino por primera vez. «Tengo una idea», dijo. Todo el mundo lo miró. «Permitid que los ciudadanos construyan un nuevo hospital. Yo me ofrezco a donar una gran parcela en la isla de los leprosos. Dejad que lo gestione una comunidad de monjas que no tenga nada que ver con el priorato, un grupo nuevo. Claro que deberían someterse a la autoridad espiritual del obispo de Shiring, pero no tendrían relación con el prior de Kingsbridge ni con ninguno de los médicos del monasterio. El nuevo hospital podría tener un patrón laico, un ciudadano destacado elegido por el gremio municipal, y este nombraría a la priora. Todos guardaron silencio un buen rato mientras asimilaban la propuesta radical. Cari se quedó estupefacta. Un nuevo hospital en la isla de los leprosos, financiado por los ciudadanos y gestionado por una nueva orden de monjas sin relación con el priorato. Miró al grupo. Philemon y Syme desaprobaban claramente la idea, mientras que Henry, Claude y Lloyd parecían confusos. Al final intervino el obispo. El director debería tener mucha autoridad. Tiene que representar a los ciudadanos, pagar las facturas y nombrar a la priora. Quien quiera que tenga semejante responsabilidad ejercerá el control del hospital. Sí, convino Mercin. Si autorizo que se construya un nuevo hospital, ¿los ciudadanos estarán dispuestos a seguir financiando la construcción de la torre? Max Weber habló por primera vez. Si se nombra al patrón apropiado, sí. ¿Quién podría ser? Preguntó Henry. Cari se dio cuenta de que todos la miraban. Unas horas más tarde, Cari y Mercin se embozaban en gruesas capas, se calzaban unas botas y se dirigían a través de la nieve hasta la isla, donde él le mostró el emplazamiento en que estaba pensando. Se encontraba en la zona oeste, no muy lejos de su casa, y daba al río. Ella aún se sentía aturdida por el súbito giro que acababa de tomar su vida. Iban a eximirla de los votos religiosos. Volvería a ser una ciudadana corriente después de casi 12 años. Eso le permitió plantearse la idea de vivir en el priorato sin sentir angustia. Todas las personas a quienes había amado estaban muertas. La madre Cecilia, Julie la anciana, Mer y Tilly. Sentía una gran simpatía por la hermana Joan y por la hermana Una, pero no era lo mismo. Aún así, se haría cargo de un hospital. Al tener derecho a nombrar y destituir a la priora de la nueva institución, podría dirigir el centro según el nuevo espíritu surgido de la epidemia de peste. El obispo se había mostrado de acuerdo con todo. «Creo que deberíamos repetir la distribución en forma de claustro», opinó Mercin. «Parece que funcionó muy bien durante el corto periodo en que tú fuiste la responsable». Cari se quedó mirando la capa de nieve virgen y se maravilló de la capacidad de Mercin para imaginar paredes y cámaras donde solo se extendía blancura. «El arco de la entrada servía prácticamente de vestíbulo», dijo. «Era el lugar donde la gente esperaba y donde las monjas realizaban el primer examen a los pacientes antes de decidir qué hacer con ellos». ¿Te gustaría que fuera más grande? Me parece que debería ser un verdadero vestíbulo. De acuerdo. Ella seguía confusa. Me cuesta creerlo. Todo ha tomado la dirección que siempre he querido. Él asintió. Pensando en eso es como concebí la idea. ¿De verdad? Me pregunté cómo te gustaría que fueran las cosas y se me ocurrió la manera de darles forma. Ella se lo quedó mirando, maravillada. Lo había dicho en tono liviano, como si simplemente estuviera describiendo el proceso mental que lo había llevado hasta la conclusión. Parecía no ser consciente de lo trascendental que para ella era el hecho de que pensara en sus deseos y en cómo conseguir que se cumplieran. «¿Ya ha dado a luz Filipa?», preguntó. «Sí, hace una semana». «¿Qué es?». «Un niño». «Felicidades». ¿Lo has visto? No. Todo el mundo cree que soy su tío, pero Ralph me envió una carta para darme la noticia. ¿Qué nombre le han puesto? Roland, como el antiguo conde. Caris cambió de tema. El agua del río no es muy pura en esta zona, y en un hospital hace falta agua limpia. Instalaré una tubería para traer agua de más arriba. La nevada amainó y más tarde cesó, lo que les permitió disfrutar de una buena vista de la isla. Ella le sonrió. «Tienes respuesta para todo». Él negó con la cabeza. «Hay cuestiones que resultan fáciles. Agua limpia, habitaciones bien ventiladas, un vestíbulo donde recibir a los pacientes». «¿Y cuáles son las difíciles?». Él se volvió para mirarla a los ojos. Tenía la barba salpicada de copos de nieve. «Por ejemplo, ¿todavía me ama?», respondió. Se quedaron mirando el uno al otro durante un momento prolongado. Cari se sentía feliz.